contarte que en su hoja de vida tiene unos anexos y son buenas obras. Una persona que piensa en los pobres y es muy admirado por muchas personas. Con detractores y es algo normal, porque al siempre le ha gustado hacer el bien. No se dejó seducir por el mal, por eso Gustavo se ha hecho querer. Tiene sentido de pertenencia a donde le toque gobernar. Por eso Petro en la presidencia a nuestra patria la va a cambiar. Por eso Petro en la presidencia a nuestra patria la va a cambiar. Ya comenzó por la capital, en la que se supo manejar. Tiene argumentos para defenderse de los que lo quieran cuestionar. Tiene argumentos para defenderse de los que lo quieran cuestionar. Buen corazón, que nunca pensó enriquecer sus bolsillos. Al indigente le dio educación, vive preocupado por todos los niños. Ha luchado contra la corrupción, que esa es la que más Petro quiere acabar. Y se ha basado en la Bogotá humana, ese gran proyecto que él mismo fundó. Él como alcalde ha sido excelente y a su gobierno hay que enaltecer. Si lo elegimos de presidente, nuestra Colombia va a progresar. Si lo elegimos de presidente, nuestra Colombia va a progresar. Tiene talante para gobernar y él como alcalde lo demostró. Eso es lo que debemos mirar y no votar por la corrupción. Eso es lo que debemos mirar y no votar por la corrupción. Con toda su gente, Petro presidente, vamos a votar. Lo que te seguimos, estamos presentes. Tu candidatura vamos a apoyar. Lo que te seguimos, estamos presentes. Tu candidatura vamos a apoyar. Que viva Colombia con toda su gente. Petro presidente, vamos a votar. Lo que te seguimos, estamos presentes. Tu candidatura vamos a apoyar. Lo que te seguimos, estamos presentes. Tu candidatura vamos a apoyar.